sol a sol. Labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán. Buenas tardes, comarca, acá estamos nuevamente con Eco Goga. Hoy vamos a charlar sobre un tema que viene preocupando al mundo en los últimos, yo diría, 20 años, y que es cada vez más exacerbado por los organismos internacionales como Naciones Unidas y por las grandes potencias mundiales, y es el problema del calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué plantean unos? ¿Qué plantean otros? ¿Qué genera esta problemática del calentamiento global? ¿Cuáles son algunas de las razones científicas que se dan? Por lo que se escucha normalmente, el hombre sería el máximo y único responsable de este calentamiento. Otros dicen que no tendría mucho que ver y otros que no tendría nada que ver. Entonces, voy a leer algunos artículos que salieron en relación a este tema que bajé de internet, e incluso por una noticia que me llamó poderosamente la atención, y es, hace un tiempo atrás hablábamos de las distintas posiciones de los ecologistas en relación a los ecosistemas y a la problemática ambiental del planeta, y hay posiciones encontradas. Hay algunos que hacen mucho hincapié en una cosa y otros que hacen mucho hincapié en otra. Sobre esto, sobre todos estos puntos, vamos a leer artículos y posiciones de distintos científicos y del hombre común. Ahora escuchamos un tema mientras preparo todas las páginas que tengo que leer y seguimos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Canoso! ¡Escuchá la cabeza de la principal, el 427! ¡Tenemos uno que está en cabecita de... We'll be right back. cosas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Bueno, acá estamos, de nuevo al aire. Como para hacer una pequeña introducción al problema del calentamiento global, hace y su relación directa con el uso de combustibles, lo que se dice es el uso masivo y descomunal que hay en el planeta de combustibles fósiles, traducido en naftas y gasoil o diésel, ha generado una tal cantidad de emanaciones de dióxido de carbono a la atmósfera que provocó el agujero de ozono, calentamiento global y toda esta historia. En ese momento, casualmente se daba, es un poco tendenciosa mi forma de decirlo, pero sí es tendenciosa, casualmente se daba un problema con la producción de petróleo. Todos los estudios daban a las grandes petroleras la próxima escasez de petróleo. Estamos hablando de hace 25 o 30 años atrás. Iba a empezar a escasear el combustible fósil. Entonces había que, con el tipo de extracción que se estaba haciendo, de la extracción normal, iba a empezar a faltar. Entonces había que volcarse a otro tipo de extracción, buscarlo en otras zonas. En otras zonas donde el petróleo está mezclado con la arena, eso implica montar nuevas plantas de procesamiento del petróleo. Por el lavado de la arena se obtiene el petróleo limpio para después poder procesar. Estas son las arenas bituminosas, con un costo altísimo, lo que dispara el precio del petróleo para arriba. Justamente se empieza a hablar de combustibles alternativos como posible solución a la falta de combustible mundial. Esto haciendo una reseña muy, muy, muy rápida, para después pasar a leer las distintas posiciones. Entonces se empieza a hablar de la posibilidad de generar combustible, biocombustible, para reemplazar el gasoil. Los primeros momentos se planteaba como la solución para los pequeños productores, que podían, por ejemplo, de todas sus hectáreas sembradas con maíz o con alguna otra oleaginosa, separar un sector de la producción, una parte de la producción, una hectárea o dos, y esos granos destinarlo a la producción de aceite para biocombustible, es decir, reemplazar el gasoil por ese combustible que le permitiría bajar costos y utilizar menos cantidad de gasoil, lo que podría llevar a reducir la necesidad de producción de gasoil. Después se vio que iba a hacer falta más combustible que ese. Y se empezó a plantear la producción masiva de biocombustibles. Esto sí, vamos avanzando rápidamente en la historia en los últimos 20 años, ¿no? A plantear rápidamente mayor producción de biocombustible. Para eso haría falta mayor producción de granos de los que se pudiera extraer el aceite para los combustibles. En una primera instancia se planteaba usar el aceite que se tira tanto de las casas como de los restaurantes o del aceite comestible que usamos, ese desecho procesarlo y generar biocombustible con eso. Esa fue la primera instancia. Lo que traía un beneficio más, que era ese residuo de aceite que se tira generalmente a la tierra, poder procesarlo y que no contaminara la tierra. Después vino la de producir algunas hectáreas y después vino la de la gran producción de biodiesel. ¿Para qué? La excusa era porque el combustible fósil genera gran cantidad de dióxido de carbono que genera gran parte del calentamiento global. Totalmente atendible como solución a un problema de la humanidad, totalmente atendible que se generen combustibles alternativos. Para esto se dejó de lado todos los estudios que había de energía eléctrica para los automóviles, camiones y lo que sea, o colectivos. la energía de hidrógeno para mover autos, como normalmente decimos nosotros, echarle agua y moverlo a vapor. Que sobre eso vamos a leer después una nota sobre la planta productora de hidrógeno que hay en Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, que hace años que está trabajando y que todo su hidrógeno, toda su producción se exporta. Pero volvamos al biocombustible. Entonces se empieza a hablar de el gran problema del clima, el gran problema que va a generar, que genera y que va a generar el calentamiento global, y la gran solución, el biocombustible. En relación a esto, muchas organizaciones ecologistas que hacen eje de su trabajo en el problema del calentamiento global, empiezan a hacer grandes campañas mundiales junto con medios de comunicación y junto con los organismos internacionales y las grandes potencias. Y una de esas empresas, la voy a nombrar por una de esas fundaciones, las voy a nombrar porque me llamó la atención una nota que apareció en el diario Neuquén Press y que habla de Greenpeace. Greenpeace es esa emblemática fundación que defiende el medio ambiente, que aclaremos, muchas de sus campañas a mí me parecen importantes, interesantes y que valen la pena, pero me hace ruido en relación al calentamiento global y en relación al petróleo verde y en relación a la última cumbre de Río 2012, Río más 20, la que se hizo el mes pasado, donde se habla de la necesidad de profundizar las tareas para llegar a neutralizar el calentamiento que el hombre provoca en el planeta. Y aparece Greenpeace, que es de esta fundación de la que estamos hablando. Una nota sobre Greenpeace. ¿Quién la financia o de dónde sale parte del capital que usan para poder llevar adelante sus campañas? Y la nota dice así: Greenpeace y la WWF financiadas por Shell y Rockefeller. Yo cuando leí el título, abrí los ojos, me hizo ruido en la cabeza. ¿Qué pasó acá? Después podemos discutir si está bien o está mal que reciban dinero de esas empresas, pero veamos esto. Parece que el petróleo verde genera grandes beneficios a los intereses de las corporaciones más contaminantes del planeta. La WWF fue fundada y es actualmente administrada por Royal Dutch Shell. Pero eso no es todo. Tenemos novedades sobre Greenpeace, otro de los sponsors del movimiento Zeitgeist, al igual que la WWF. En este sentido, y como marco orientador, aclaramos que petróleo verde referencia a la estrategia sucia usada por entidades como Greenpeace o WWF. Nada más perverso y eficaz que apelar a los sentimientos nobles o valores éticos del ser humano insertos en la conciencia social de un pueblo o una nación con el fin de utilizarlos y manipularlos en detrimento del conjunto de intereses a los que éste representa. Gracias a Héctor Alderete del CEPRIN por esta crítica elocuente que refleja ni más ni menos el accionar de las megacompañías de inteligencia y acción psicológica ecologistas reguladas por el M16, si no me equivoco, Servicio de Inteligencia Inglés, Bilderberg y SOC, y el CFR. Denme el control de la economía de un país y no me importará quién haga sus leyes. Meyer Amschel, Rothschild, 1743-1812. Los bancos de la familia Rothschild forman parte del núcleo central de la maraña de bancos lavadores de dinero de la CIA y el M16, y durante los años 70 y 80 financiaron directamente proyectos de la CIA. Utilizando el gigantesco aparato de los medios de comunicación masivos y una propaganda obscena en diarios que presuntamente representarían al enemigo, como lo son New York Times, Washington Post, Times, etc., La propaganda es orientada hacia cierto público joven y no tan joven. Greenpeace se presenta ante el mundo como una organización ecologista holandesa de carácter internacional dedicada a la protección del medio ambiente y la ecología. Según reza su objeto social, con el que figura inscripta en el estatuto de su fundación en el Registro de Inspección General de Justicia Argentina. Si cualquier persona o grupo se atreve a cuestionar el calentamiento global y la ortodoxia del gran cambio climático, los clérigos verdes primero intentarán desacreditarlos, normalmente saltando sobre la mesa y apuntando sus caras con el dedo derecho de la vergüenza y exclamando: "Usted es financiado por las grandes petroleras". Esto lo hace todo más irónico cuando usted considera quiénes fundaron, en primer lugar y más tarde administran, la gran bandera verde de guerra para el movimiento verde moderno. En el reciente artículo de Donna Laframboise, titulado "The WWF's Vast Pool of Oil Money", la inmensa piscina de dinero petrolero de la WWF, se narra el ascenso de la caridad verde globalista, financiada por el gigante petrolero global Royal Dutch Shell, cuyo ex presidente, con 15 de trabajo, supongo que son 15 años de trabajo en la corporación, John Ludon, luego sirvió como presidente de WWF Internacional durante 4 años. En 1961, Shell Oil destinó la bonita suma de 10.000 libras esterlinas para la fundación de WWF Reino Unido, dinero que en términos actuales equivaldría a unos 418.000 libras o $663.000. Y eso fue solo el principio. WWF siguió montada a la ola del dinero hidrocarburífero durante los siguientes 40 años, recolectando millones por parte de gigantes como British Petroleum, Shell y otras corporaciones, hasta el año 2000. Greenpeace, Black Money, o dinero negro. No es de extrañar que los autoproclamados socialistas tecnócratas de Greenpeace dicten en su propia página web que la idea de la libertad de expresión no es aplicable cuando se debate sobre el clima, y con frecuencia atacan a científicos honestos e independientes que desnudan la verdad sobre la base de sus supuestas conexiones con el gran petróleo. De acuerdo a Greenpeace, existe una diferencia entre libertad de expresión y realizar una campaña para negar la ciencia del clima, con el objetivo de socavar la acción internacional sobre el cambio climático. La libertad de expresión no se aplica a la desinformación y la propaganda. Existe Activist Cash. Su propia postura militante, la de Greenpeace, hace aún más interesante el hecho de que Greenpeace fuera fundada por la Standard Oil Company. Este es un dato, esto es una acotación, es un dato interesante. Standard Oil Company, y que actualmente es financiada con dinero de la industria petrolera. Véalo usted mismo. Rockefeller Brothers Foundation, Greenpeace, $1,080,000 del 97 al 2005. Sierra Club, $710,000 desde el 95 al 2001. Acorn, $10,000 desde el 2002. Dentro del 2000, del 2002 al 2002, dice la nota. Rockefeller Family Fund, Greenpeace, $115,000 desde el 2002 hasta el 2005. Sierra Club, $105,000 del 96 al 2002. Y Acorn, $25,000 del 98 al 98. Dentro del 98. La Fundación Rockefeller, Greenpeace, dona a Greenpeace, le dona $20,285 del 96 al 2001. Baste decir que ninguno de estos campeones del cambio climático y adeptos al gobierno mundial, como WWF o Greenpeace, podrían existir si no fuera por el suculento dinero de la industria petrolera, la más contaminante de la Tierra. Otra verdad incómoda debe ser revelada aquí. El líder no oficial del movimiento alarmista del calentamiento global, Al Gore, es también un apasionado inversor de la industria hidrocarburífera y está haciendo negociaciones masivas con las grandes petroleras. Las estimaciones ponen a las acciones de Al Gore en Occidental Petroleum por sobre los $500,000, lo cual explica que Gore arregló la venta de US Naval Oil o Reserve Occidental Petroleum, es decir, la reserva occidental de petróleo naval de los Estados Unidos, sin llamado a licitación, naturalmente. Sin embargo, mucha gente admira a Al Gore por sus maravillosas credenciales ecológicas y su presunto amor al medio ambiente. ¿Será un caso de ciegos conducidos por inconscientes? Este es el final de la nota y esto nos abre una discusión profunda sobre el calentamiento global. ¿Quiénes, como mínimo, pagan la difusión y la profundización de estudios para ver qué se hace para solucionar el calentamiento global? ¿Qué existe o no existe? ¿Es natural? ¿Es humano? ¿O es gran corporación económica? Para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será. Por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Esperanzados sin

en el 103.5 del dial, y también pueden escucharla por internet entrando a www.gogabolson.com y ahí sintonizan. Vamos a seguir con el tema del calentamiento y las distintas posiciones que hay en relación a qué lo provoca o qué no lo provoca. Hay una página que debe ser holandés el nombre, porque es kaosenlared.net, o alemán o algo así, porque es muy difícil de pronunciar. Es kaosenlared.net, para el que quiera entrar. Y el artículo dice así: ¿es verdad lo del calentamiento global por dióxido de carbono, por CO2? El entrevistado pone en duda las ideas preponderantes en torno al cambio climático y señala intereses económicos de países y grupos oligárquicos en la gestión tanto del protocolo de Kioto como de la política ambiental. Antón Uriarte es geógrafo y experto en climatología y paleoclimatología. Un análisis histórico de los desastres climáticos no dice que el clima vaya a peor. Geógrafo, experto en climatología y paleoclimatología, hoy apartado de la vida académica universitaria por razones de salud, es un referente dentro de quienes, los menos, se declaran escépticos con los desastres actuales y futuros que se achacan al calentamiento global. Defiende que ni los osos polares están en peligro de desaparición, ni el aumento de la temperatura media de la Tierra traerá ninguna desgracia. Autor del estudio Historia del Clima de la Tierra, Gobierno del Acqua, 2003, mantiene una página web sobre el mismo tema, http://homepage.mac.com/Uriarte, y un blog donde responde con datos en la mano a los futurólogos del cambio climático. http://antonuriarte.blogspot.com. Rechaza que se tilde de negacionista a quienes, como él, discrepan de la corriente oficial sobre el calentamiento terrestre. El millón de pinchazos que ha tenido su web le da ánimos para seguir con sus argumentos, los cuales no le importa divulgar en entrevistas o conferencias o enfrentarlos dialécticamente con quienes piensan diferente a él. Falta de agua, falta de nieve, temperaturas anormales, se dice, para estas fechas. ¿Está detrás de esto el calentamiento global acelerado o nos estamos dejando arrastrar por la explicación más fácil? Puede que cuando esta entrevista se publique ocurra lo contrario y haya exceso de agua, exceso de nieve y temperaturas frígidas. Da lo mismo. Las preguntas serían las contrarias, pero seguirían siendo pertinentes, ya que dada la histeria, todo se achaca al cambio climático. Incluso si no se cambiase el clima de un año para otro, se achacaría al cambio climático. No. Las temperaturas altas y la falta de agua en Euskadi no es debida al incremento de dióxido de carbono en el aire. Es debida a que estos meses por aquí ha soplado el viento sur con más frecuencia que de costumbre. Así ha tocado. En otro sitio les habrá soplado más del norte, pero desde luego el dióxido de carbono no es el culpable. Además, la tendencia en los últimos 15 años, de 1990 al 2006, de la temperatura en Europa en los meses de diciembre, enero y febrero, ha sido a la baja. ¿Usted es un escéptico declarado respecto a los desastres que se achacan al cambio climático? ¿No hay nada de cierto en esos efectos tan desastrosos que se anuncian? Un análisis histórico de los desastres climáticos no ratifica esa idea de que el clima va a peor. Las continuas alarmas sobre inundaciones o ciclones tropicales no demuestran que se esté produciendo un cambio climático anormal en la historia del clima. Es mentira que la frecuencia de ciclones tropicales haya aumentado. Las víctimas del Carina fueron bastante menos que las habidas en Estados Unidos en otros ciclones, que se produjeron cuando las emisiones de dióxido de carbono eran insignificantes. El de Galveston en 1900, en el que murieron 8.000 personas, por poner un ejemplo. Y fuera del Atlántico, el de Bangladesh en noviembre de 1970, con 500.000 víctimas, del que ni se sabe la categoría, pues no había ni satélite ni mediciones. Un país que, además, en 1974, cuando se hablaba del enfriamiento del clima, sufrió una hambruna que dejó más de 1.000.000 de víctimas. Y lo mismo ocurrió en el Sahel en aquella década. Más cerca, casi nadie se acuerda de la borrasca atlántica en febrero de 1953, que provocó la ruptura de los diques de Zuider Zee e inundó el 70% de Holanda, muriendo casi 2.000 personas. Estamos entonces... Se me fue la página. ¿Qué cosa este internet? Estamos acá apareció. ¿Estamos entonces ante una especie de conspiración internacional? No, esta idea de peligro de cambio climático no es una oculta conspiración internacional. Los escépticos no decimos eso, al contrario, es una gran bola de nieve bien visible que crece y crece. Y es también, y cada vez más, un suculento asunto de dinero, como no podría ser. Hasta los bancos están cada vez más de lleno metidos en ello. Por poner un ejemplo, la firma financiera Goldman Sachs y uno de los principales bancos norteamericanos, Morgan Stanley, se han metido de lleno en el comercio mundial de esa nueva mercancía llamada dióxido de carbono, que antes no tenía precio y que de repente tiene. Todo ello en Europa gracias al protocolo de Kioto y en Estados Unidos a otros tratados particulares entre diversos estados, como el propugnado por el famoso líder ecologista californiano, Arnold Schwarzenegger. Aquí, más cerca, he leído que el banco guipuzcoano lanza una inversión en parques solares para inversionistas de gama media alta, donde, según ellos mismos explican, por una ridícula cantidad de electricidad producida, recibirán unas suculentas subvenciones. Mire usted quién está en el consejo de administración de la principal empresa española de paneles fotovoltaicos, Isofotón, y dígame si los apellidos no le suenan a los oligárquicos de toda la vida. Dicen que los polos son el termómetro de la Tierra y que desaparecerán en cuestión de décadas. ¿Se lo cree? Ni Groenlandia ni la Antártida han mostrado en las últimas décadas una tendencia general al deshielo. Groenlandia ha sufrido un par de años cálidos con deshielos en sus márgenes, pero los datos oficiales indican que entre 1950 y el 2000 padeció un enfriamiento. En cuanto a la Antártida, hasta el propio IPCC indica que un calentamiento haría que allí aumentase el hielo porque las nieves serían más abundantes, debido a la mayor capacidad hídrica del aire, y compensaría un posible mayor deshielo veraniego. De todas formas, la Antártida no se ha calentado. En cuanto al hielo marino del Ártico, que todos los años se descongela en verano más de un 60% y se vuelve a recuperar en invierno, es cierto que parece sufrir una cierta tendencia a la baja. ¿Y qué? ¿Los osos polares? Desde que en 1973 se reguló su caza, han pasado de 10.000 a 25.000. No en Nunavut, por cierto, donde los esquimales se permiten cazar unos 500 al año, porque dicen que hay demasiados. Pero ¿hasta qué punto la mano del ser humano está afectando de forma negativa a nuestro clima? En un siglo hemos pasado de ser menos de 2.000 millones a más de 6.000 millones de humanos. Además, la esperanza de vida media se ha duplicado. Eso ha exigido ocupar nuevas tierras para labores agrícolas, multiplicar los regadíos, construir ciudades. En fin, hemos modificado una importante porción de la superficie terrestre. Y para que el que no lo sepa, El aire se calienta un poco desde arriba, pero sobre todo desde abajo. El sol calienta el suelo primero y luego... calienta el aire primero y luego el suelo, hay un error de redacción acá. Con radiaciones infrarrojas o con vapor de agua, calienta el aire. Si hemos modificado el piso, es normal que algo haya influido en la temperatura del aire, pero probablemente poco, porque también la intensidad del sol cambia y las corrientes oceánicas y otros factores más, como los rayos cósmicos que afectan a la nubosidad y cuya importancia desconocemos. Es más, usted defiende en su blog personal que la Tierra se caliente unos grados tampoco es tan nefasto. La Tierra siempre ha sido más verde y más húmeda cuando ha estado más caliente. En los tiempos glaciares, los desiertos se expandían y las selvas se encogían. Es lógico, porque un aire más caliente es un aire que admite más humedad y el calor acelera el traspaso de humedad, desde los océanos a los continentes. Por otra parte, una atmósfera con más dióxido de carbono es más fértil, ya que el dióxido de carbono está en la base de la fotosíntesis. De hecho, aunque suene a escándalo decirlo, el planeta observado desde los satélites cada vez está más verde, excepto en donde se talan bosques, claro. No es el clima el que desertiza algunas regiones, sino la tala. Como no es el clima el que acaba con muchas especies, sino la pesca, la caza. Lo fácil y conveniente es echarle la culpa al dióxido de carbono. La culpa de esta manera se difumina, se reparte. Entonces, lo de que el dióxido de carbono es culpable de todos los males... El dióxido de carbono es un gas bueno, vital, tan importante para la vida terrestre como lo es el oxígeno. ¿Considera su postura como escéptica o calificaría de otra manera, o la calificaría de otra manera? Algunos, con ideas torcidas y para hacerlos callar, nos empiezan a llamar negacionistas, el término que se usa para nominar a los que niegan el holocausto. Pero no. Somos escépticos y a mucha honra. El escepticismo y un puntito de vanidad es lo que, hasta no hace mucho, ha movido el espíritu científico. Ahora es el dinero y el cinismo lo que más lo mueve. Resulta difícil defender argumentos como los suyos frente a cientos de informes y documentos firmados por cientos o miles de científicos que afirman lo contrario. Miles de científicos. Cientos de informes, no exagere. Lo que hay es mucho silencio detrás de mucho ruido. ¿Qué significa el protocolo de Kioto para usted? Kioto es un eslogan aprovechado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania para cargarse como fuente de energía global a la más barata, mejor repartida, menos monopolizada y más abundante, el carbón. De paso, fastidian a los Estados Unidos, que de carbón andan sobradísimos. Más del 50% de la electricidad de Estados Unidos procede de centrales térmicas. A su juicio, ¿debemos hacer algo entonces para hacer frente a los efectos del calentamiento global? No va a haber tales cambios. A lo que nos vamos a tener que preparar es a la proliferación de la energía nuclear, con fábricas y depósitos de uranio enriquecido por todas partes, gracias al cambio climático. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar. Amarguras, me salva de mis pensamientos, la calma, la calma enciende. Busco en figuras. Tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará. Bueno, interesante la nota de Antonio Uriarte, la posición en relación al calentamiento y sus verdades. Me interesó, me llamó la atención el final de la nota, porque tiene que ver con energía alternativa, una discusión que no está hoy en la voz de todos, y es esta frase final, este parrafito final que dice: no va a haber tales cambios, a lo que nos vamos a tener que preparar es a la proliferación de la energía nuclear, con fábricas y depósitos de uranio enriquecido por todas partes, gracias al cambio climático. En relación a esto, hace un ratito hablábamos del biodiesel, que vamos a seguir con eso, pero vamos a hablar también de una alternativa de la que tampoco se habla, que es el hidrógeno y lo que podríamos hacer con el hidrógeno. Y Uriarte nos habla de el uranio. Entonces yo, pegando noticias que me van entrando a la cabeza cuando escucho la radio, esta y otras, digo, Argentina va a ser uno de los grandes productores de maíz para biodiesel. ¿De uranio para qué? ¿Y el hidrógeno no lo produce? Entonces hay una nota que vale la pena leer, cortita, pero sobre algo que se produce lejos, pero no tanto de aquí, que es en Pico Truncado. Está la planta experimental de hidrógeno. Los objetivos de la planta experimental de hidrógeno de Pico Truncado. ¿Para qué el hidrógeno? ¿Y qué se podría tener con hidrógeno como energía alternativa? Dice, la planta experimental de hidrógeno fue concebida como una escuela fábrica. Consta de un módulo destinado a la capacitación teórico-práctico mediante cursos. tecnicaturas y posgrados. Otro módulo destinado a la producción, almacenamiento, laboratorio, taller y ensayos de prototipos para las diversas aplicaciones del hidrógeno como combustible. Los acuerdos que se realizan entre la planta y distintas instituciones, empresas y universidades tienden a la finalidad de avanzar en el conocimiento de las aplicaciones de esta nueva forma de energía e interesa la formación de una verdadera industria argentina del hidrógeno. Esto, el hidrógeno se sabe que se usa para mover motores. En Europa hay estaciones de servicio que te cargan el auto con hidrógeno en vez de gas natural, y los autos andan con hidrógeno. Lo que tiene el hidrógeno es que es una energía totalmente sana para el ambiente. Entonces, este también es un tema que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de combustibles alternativos. Después, en otro programa, vamos a charlar exclusivamente del hidrógeno. Pero siguiendo con lo del calentamiento, hay otras posiciones más o menos encontradas. De internet bajé otra página que dice 5 verdades sobre el calentamiento global. Lo que la ciencia realmente sabe sobre este fenómeno y lo que está provocando en todo el planeta. ¿Se está calentando el planeta? ¿Es culpa de los seres humanos? Estas y otras preguntas originadas en los recintos académicos hoy día se debaten en los diarios, la televisión, el cine, los libros y por supuesto en internet. Se trata de una discusión acalorada, pero haciendo a un lado la retórica, ¿qué dicen realmente los científicos? Selecciones de Reader's Digest decidió averiguarlo. ¿Se está calentando el planeta? Según indican muchos informes de investigación, la respuesta es sí. 11 de los años más calurosos registrados desde 1850 ocurrieron entre 1995 y 2006. El año pasado, la Comisión Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, de las Naciones Unidas, ganadora ex aequo del Premio Nobel de la Paz de 2007, dio a conocer que hoy día la Tierra está 0,75 grados centígrados más caliente que en 1850. Si bien este incremento parece mínimo, una pequeña diferencia en la temperatura promedio puede alterar enormemente el clima en todo el mundo. Durante la última era glacial, nuestro planeta tenía una temperatura media apenas 5 grados menor a la actual. Debido al aumento del calor, animales y plantas han empezado a migrar hacia los polos en busca de un ambiente más fresco. Desde los 80, observadores británicos han avistado peces tropicales antes desconocidos en el Atlántico Norte. En 2001, un pescador atrapó una barracuda frente a la costa Cornualles, Inglaterra, muy al norte de la zona de distribución habitual de esa especie. En 2005, el Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares, con sede en Zurich, Suiza, reveló que los glaciares europeos habían perdido la mitad de su volumen desde 1850. En marzo del 2007, investigadores rusos informaron sobre inestabilidad en la capa permanente de hielo en la zona del lago Baikal, Mongolia y China. Y en octubre del mismo año, investigadores británicos demostraron que las temperaturas más elevadas habían sido causa de un aumento de 2,2% en la humedad de la Tierra a lo largo de las tres últimas décadas. Hasta acá el artículo, después sigo, pero me llamó la atención lo de la barracuda que se fue para el norte. Yo una vez estaba en Rosario, y en la costa de Rosario, río Paraná, agua dulce por excelencia, y muy lejos de la entrada del estuario del río de la Plata, es decir, muy lejos de Mar del Plata, apareció un lobo marino. Y nadie pensó que se había salinizado el agua del río Paraná. Digo, son distintas posiciones, son distintas noticias, son distintas opiniones, pero la idea es, tengámoslas todas, tomémosla con pinza y veamos después qué nos parece más cierto. Dice, ¿el planeta ha estado tan caliente en alguna otra época? Dice, sí, e incluso más caliente que ahora, entre 450.000 y 800.000 años atrás. Groenlandia estaba cubierta de bosques, así que las temperaturas deben de haber sido mucho más altas en ese tiempo. Y los aumentos también han ocurrido en otras épocas. Entonces, ¿por qué la preocupación? Por la velocidad con que están cambiando las temperaturas. En el pasado subían o bajaban de grado en grado, pero en el siglo XX, sobre todo desde 1976, probablemente hayan aumentado con mayor rapidez que durante cualquier siglo en los últimos 1000 años. Aparentemente, el calentamiento está generando mejores cosechas y otros beneficios en países septentrionales como Canadá y Rusia. Pese a esto, es probable que muchas especies no se adapten a las nuevas condiciones. Los mosquitos transmisores del paludismo se están desplazando hacia el norte y hacia sitios más elevados. El virus del Nilo Occidental, observado por primera vez en América del Norte hace 9 años, infectó a 4.000 personas en los Estados Unidos en 2006. El escarabajo del pino, que prolifera durante los inviernos más cálidos, ya ha destruido alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque canadiense, con una pérdida económica calculada en 6.000 millones de dólares. ¿Cuál es la causa del calentamiento? El IPCC llegó a la conclusión de que la actividad humana muy probablemente sea la causa, ya que aumenta las concentraciones de gases de invernadero y el efecto invernadero. Más de 25 asociaciones científicas, entre ellas las Académicas Nacionales de Ciencia de los países que integran el Grupo de los Ocho, han respaldado esta conclusión. Sin embargo, algunos científicos aún disienten y alegan que la influencia humana en el calentamiento es mínima. ¿Qué es el efecto invernadero? Según Robert Charlton, profesor de la Universidad de Washington, este efecto figura en los libros de ciencia desde hace más de un siglo. Se ha estudiado exhaustivamente. Ciertos gases hacen que la atmósfera atrape calor solar en la superficie del planeta. Sin el efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra sería 18 grados centígrados bajo cero, en lugar de los confortables 14,6 grados centígrados que alcanza en la actualidad. Lo preocupante es que el aumento del efecto invernadero causado por los humanos podría calentar demasiado el planeta. Bien, este artículo discute desde la vereda opuesta con el que leíamos antes. Estas son las distintas posiciones. Pero hay una realidad que se da y es, hace años los grandes capitales mundiales empiezan a plantear el problema del calentamiento global, empiezan a plantear el problema de la escasez de petróleo y la necesidad de suplantarlo. Se vuelcan al biodiesel. Ahora se descubrieron, en estos últimos años se descubrieron cantidades de pozos de petróleo nuevos en países donde no había o no se conocía que habían, los cuales serán grandes productores de petróleo. La pregunta es, todos los países siguen hablando del calentamiento y la necesidad de cambiar de combustible. Las pruebas dan que, por ejemplo, el biodiesel se puede utilizar para reemplazar el gasoil, pero solo en un 10% o en un 20% en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque el biodiesel se cristaliza en temperaturas bajas. Salvo en países tropicales, en los demás países con temperaturas bajas y no tan bajas como la nuestra, o como la que se puede vivir en pleno invierno en Buenos Aires, genera problemas si se usa solo biodiesel. Entonces hay que mezclarlo con el diésel. Pero solo un 10% de biodiesel y el 90% de diésel, lo que nos dice que las emanaciones de dióxido de carbono de ese motor en combustión van a ser casi las mismas. Entonces, ¿dónde está la ventaja? Y ahí nos podemos preguntar, son miles de hectáreas las que se talaron y las que se plantean de acá en más en la producción de maíz para hacer generar biodiesel o bioetanol. Eso ya está invertido. eso ya está en producción. A mí por ahí me surge esta pregunta. ¿No será que no se pueden desdecir de lo que habían dicho? Porque además ya la inversión está hecha en esto. Y porque además ya genera plata. El calentamiento global genera plata. Cotiza en bolsa el calentamiento global. Entonces, es una discusión muy profunda la que debemos llevar adelante para llegar a la verdad más cierta. A mí me surge, y porque no puedo encontrar una respuesta lógica, porque hay científicos que dicen una cosa y hay científicos que dicen otra. Entonces me planteo una solución filosófica. No me pregunto más qué dice cada uno, sino que me pregunto quién lo dice. Y cuando el que me habla de calentamiento global y problemas con el petróleo y necesidad de producción de maíz y de otros granos para la producción de combustible alternativo, pero no me hablan del hidrógeno, pero tampoco hablan de las megaplantas nucleares, ¿quiénes son? Y digo Rockefeller, digo la Shell, digo Standard Oil. ¿Qué gobiernos? Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia. Entonces digo, porque es mi opinión personal, durante toda la historia del capitalismo, estos señores y estos países son los que atacaron al ambiente de conjunto, y atacaron a la vida del hombre, y atacaron la vida de la naturaleza, y no les importó destruir bosques, y no les importa destruir océanos. Ellos me dicen que la solución es esta, yo como mínimo me lo pregunto y digo, si lo dicen ellos, me inclino por otra. Los científicos que dicen que el calentamiento global es un problema y que vamos a morir calcinados en las próximas décadas, o morir de hambre por las sequías, son los mismos pagados por estos señores. Entonces, como mínimo, me lo pregunto. Y hay una nota publicada en el diario ecologista SOS Patagonia que me gustó por su título. Me gustó. Dice, ¿no tienen maíz? ¿Deberían comer etanol? Y dice así, aquí vienen las rebeliones por el maíz. Las políticas para el cambio climático, mucho más que las variaciones en el clima, ahora están empezando a crear las inestabilidades que las cabezas más frías habían venido advirtiendo durante años. Las políticas para el cambio climático, mucho más que las variaciones en el clima, ahora están empezando a crear las inestabilidades que las cabezas más frías habían venido advirtiendo durante años. Los precios del maíz en la Cámara de Comercio de Chicago ahora están en o cerca de niveles récord, alrededor de 8,30 pesos, dólares por fanega para contratos de entrega inmediata. El alza en las últimas semanas ha sido dramática, afectada por la percepción de rendimientos decrecientes ocasionados por condiciones calientes y secas, principalmente en el norte de la región central de Estados Unidos. La mayoría de este maíz ya no se puede vender en grano. Las temperaturas altas dejan al polen del maíz estéril y la breve temporada de polinización, usualmente alrededor de 10 días en determinados campos, determina que una vez que este momento ha pasado, probablemente habrá muy pocos granos en cada espiga. Mientras que la lluvia podría permitir que la planta se recupere, su valor como alimento caerá dramáticamente. La región de cosecha de maíz en Estados Unidos tiene una extensión masiva, de manera que algunos rendimientos residuales siempre son preservados. La sequía de mediados de los años 50 fue un evento generalizado y de múltiples años, pero solamente redujo los rendimientos, la cantidad producida por acre, en alrededor del 20%. La sequía actual es comparable en extensión, pero no en magnitud ni duración todavía. En ese entonces el rendimiento promedio era de alrededor de 45 fanegas por acre. Una fanega es 56 libras de maíz pelado. Y crecía a una tasa relativa constante que empezó con la adopción a gran escala del maíz híbrido, que empezó en la década de los 30. A pesar de las quejas de Paul Ehrlich y sus cansinos compatriotas, no habían grandes hambrunas debido a algunos imaginarios límites al crecimiento que se predecía que pronto serían rebasados. En cambio, los rendimientos del maíz continuaron su escala constante. Un buen año ahora rinde alrededor de 160 fanegas. Entre ese entonces y ahora, ha habido varios años malos causados por sequías, calor, plagas, y casi cada uno de estos ha afectado la misma caída porcentual sobre los rendimientos, alrededor de un 25% del valor máximo esperado en ese momento. La proyección del Departamento de Agricultura del 11 de julio prevé una reducción de 9% en esa cifra nominal de 160. Pero ha hecho mucho calor y ha habido mucha sequía desde que se hizo esa última estimación, con datos de muchos días antes del 15 de julio. Así que estas cosas caerán todavía más, razón por la cual los precios del maíz continúan aumentando. Esto nos trae al etanol. Este procede del maíz, perdón. La cantidad a ser producida es un mandato, no en la elección libre. Esta cantidad es de 13.200 millones de galones este año. El año pasado quemamos 40% de nuestra cosecha. Este año, dadas las reducciones esperadas en el rendimiento, fácilmente podríamos destruir más de la mitad de nuestro maíz. Estados Unidos es por mucho el productor más importante del mundo y nuestra abundante oferta es un factor crítico para mantener bajo el precio del grano de alimentación más abundante del mundo, generalmente en alrededor de $3 por fanega. Eso fue antes de que George Bush decidiera que la respuesta al calentamiento global era producir etanol del maíz. Esto explica el alza del precio de maíz que comenzó con la aprobación en el año 2007 de los mandatos de etanol, seguida pronto de rebeliones por alimentos alrededor del mundo. El precio de 8 pesos de hoy probablemente provocará más de lo mismo. El mal clima es un hecho de la vida en la agricultura. Durante las últimas 4 décadas, el tiempo de concentración máxima y aumento de dióxido de carbono, no hay evidencia de un aumento en el número de años de cosechas malas, ni un cambio en la magnitud del porcentaje de caída en el rendimiento que se da. 2012 parece que va a ser un año horrible. Lo que hemos visto es un cambio de política pública, no del clima. Ahora, la Arabia Saudita del maíz quema la mitad de su cosecha, de su oferta, en lugar de vendérsela al mundo con hambre. Todo esto fue ocasionado por nuestros amigos más verdes, y sí, los republicanos, manipulando el proceso político juntos. Después, la comunidad ambiental se dio cuenta, como algunos de nosotros les habíamos venido diciendo por años, que el etanol hecho del maíz resulta en un aumento de emisiones de dióxido de carbono, no en un declive. Por supuesto, hay poca probabilidad de que el desproporcionadamente influyente lobby agrícola vaya a aceptar cambiar el mandato de etanol, dado que sus constituyentes están haciendo dinero fácil debido a una escasez producida artificialmente. También este es un año electoral, pero ¿no está simplemente demasiado mal que las personas pobres en México y alrededor del mundo, de hecho, sufrirán por la locura y depravación de nuestras políticas agrícolas y ambientales? Este artículo, esta nota, nos lleva a preguntarnos seriamente, ¿cuál es el problema? ¿Existe el calentamiento global? ¿Es un verdadero problema? ¿O es un gran motor generador de divisas para algunos? Esta es la pregunta. Lo que siempre fue lo mismo será. Lo que siempre fue. Yeah. sol a sol, labrando tierra. Bueno, preocupante esto de hay que producir más maíz. Después el tema del maíz, pero hay que producir más maíz. Hay que producir más soja. Hay que producir más oleaginosa. La pregunta es, ¿para qué? Que esta es, me parece a mí, la pregunta que deberíamos estar haciéndonos todo el tiempo. ¿Para qué? Más producción de esto, más producción de esto, más producción de esto. ¿Para qué? ¿Para mejorar el ambiente o para mejorar las cuentas bancarias de los grandes productores? Porque si el maíz lo vamos a usar, y acá es hacer un pequeño impasse y analizarlo un poco más profundamente. Vamos a producir más maíz para poder producir biodiesel o bioetanol, para poder usar vehículos y para poder mover fábricas, porque el problema del calentamiento global es infernal y entonces el petróleo ataca al medio ambiente y debemos pararlo. O vamos a producir más maíz para poder comer, porque en realidad la cantidad de biodiesel y bioetanol que se puede usar para reemplazar al biodiesel, al diésel tradicional, es muy poca, y entonces no aliviamos nada el ambiente. Esta pregunta debe llevarnos a reflexiones muy profundas y empezar a cuestionarnos realmente lo que venimos diciendo siempre: las energías alternativas, ¿por qué y para qué? ¿Dónde, cómo, cuándo y cuál? Porque nosotros podemos plantearnos, liquidemos los bosques y sembremos maíz para tener biodiesel y para que sea más barato el combustible para nosotros, o podemos plantearnos, aprovechemos los arroyos para generar electricidad en pequeñas cantidades y distribuirlas por zonas, o podemos decir, hay que plantar maíz porque la zona de la comarca andina tiene hambre. Es decir, planteándonos en chiquito la problemática mundial, de chiquito, llegamos a ver qué está pasando y cuál es la verdadera necesidad del planeta. Hoy lo que sí está claro, que los que defienden a ultranza el problema del calentamiento, los bonos de carbono, el problema del dióxido de carbono en la atmósfera, la necesidad de inventar tierras que produzcan grano para hacer combustible, los que lo mueven y los que lo llevan adelante y lo defienden a rajatabla, son los que se sirven económicamente de esas producciones. Pero también vemos que hace 20 años que se viene hablando de esto así de manera ininterrumpida, y hace 20 años que el hambre en el mundo crece y crece y crece, y las enfermedades crecen y crecen y crecen, y los capitales acumulados crecen y crecen y crecen. La semana que viene la seguimos.